le diré a mis niños esta noche? Triste Navidad, Dios mío. Mi mesa está vacía y me imagino que el 24 es fiesta de los ricos. E igual todos los años sufre el pobre. Los niños no conocen diferencias sociales. No saben que hay ladrones bien vestidos, y al pueblo le robaron la sonrisa y sembraron el llanto entre los niños. Justicia, por favor, Padre, te pido que la balanza iguale su destino, que Papá Noel se acuerde el año entrante. En mi barrio lo esperan mil niños. Qué triste Navidad, Dios mío. Que hoy no habrá regalos ni un juguete para borrar el llanto de sus ojos. Qué triste Navidad, Dios mío. Mi mesa está vacía y me imagino que el 24 es fiesta de los ricos. Todos los años sufre el pobre. Los niños no conocen diferencias sociales. No saben que hay ladrones bien vestidos, que al pueblo le robaron la sonrisa y sembraron el llanto entre los niños.